capital hay sectores que no tienen gas y no tienen la calefacción que ellos dicen que ya han solucionado. Estela de Carlotto sostuvo que la recuperación de los nietos es pensar en el futuro. Tras la restitución de Pablo Gaona Miranda, nieto número 106, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo destacó la búsqueda del joven por conocer su identidad. El encuentro del nieto 106, que uno le pone un número, pero tiene un nombre, tiene un futuro. Le ponemos número para darnos cuenta de que vamos avanzando en esta recuperación de nuestros nietos. Se trata de un caso más, pero también muy particular, porque también es una presentación espontánea que hizo Pablo Javier, que así se llama, todavía tiene el nombre falso, está dispuesto a recomponer toda esa parte de su historia que es mentirosa, llamarse como nació. Él tenía un mes cuando lo secuestraron junto con sus papás, lo entregó un militar a una familia. 10 grados 8 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ...106 vidas... Tuvimos ayer la oportunidad de hacer una nota con Estela Carlotto referida a esto, al nieto número 106, le ponemos número de... No, es justamente algo que es tan personal, tan subjetivo, a veces lo subsumimos en el número para explicar la pequeña hazaña dentro de la tragedia que significa ir recuperando con todo el transcurso del tiempo estos chicos. Un par de reflexiones que nos quedaron, algo dijimos ayer, pero me quedaron, me gustaría compartir contigo. Una es, Estela Carlotto es una dirigente, es una emergente social que hace mucho que trabaja en esto y que tiene entonces un discurso elaborado sobre el tema, lo cual es lógico. Nos pasa a todos con nuestros laburos, con nuestras familias. Vos te preguntan que cómo es tu hija, cómo es tu hijo, cómo es tu... Vos tenés un rollo pensado, digamos. O sea, sí, bueno, es así. Cada cual tiene, en estas actividades también lo tiene. Y ella tiene, bueno, por cierto, tiene reflexiones hechas, tiene pensamiento, tiene vivencias, y sin embargo, y siempre dice lo mismo en un sentido, o sea, dice lo mismo en el sentido institucional, en el sentido profundo, en el sentido de lo que significa lo que está haciendo, y al mismo tiempo siempre innova, es una entrevistada que siempre innova, es en ese sentido y también en algún otro, es una entrevistada que uno valora, en parte porque valora lo que hace, en parte porque la estima, en parte porque la respeta. Vos a veces tenés que entrevistar a gente que no respetás y que es informativamente interesante o que no te importa o que no conoces a priori. Pero digamos que para mí es un enorme referente social, siempre es un honor entrevistarla, pero a la vez es una entrevista interesante porque, aunque va a decirlo una parte que es predecible, siempre tiene algo nuevo que decir o algo que expresar. O sea, hay algo en su lenguaje, hay algo en su forma de contar, hay algo en su palabra que trasunta la novedad de la aparición del nuevo chico. O sea, en definitiva es esto, o sea, ha aparecido está ocurriendo algo que es un fenómeno buscado, que es un fenómeno deseado, que es un fenómeno trabajado, y a la vez hay una nueva persona que se suma a eso, y de alguna forma, seguramente por la profundidad de su afecto, por la importancia de su militancia, por la empatía que siente con los chicos y las chicas, y le seguimos diciendo chicos y chicas, y ya son grandulones en algún sentido, aunque uno pertenece a la generación de sus padres. Algo se nota ahí, algo se nota, y eso es algo especialmente resaltable y destacable en el caso de Estela Carlotto. Otra cuestión mirada hoy que impresiona y que tiene que ver con los alcances que tiene la disputa mediática en la Argentina es la cobertura que le han dado los medios dominantes a la aparición del nieto. O sea, una cobertura desdeñosa, diría yo. Pocas líneas, ni una cabeza de página, nosotros llamamos cabeza de página, a la nota que va arriba, que es la que, entre comillas, la única que se ve, digamos, algo que hagas algo muy ingenioso con el diseño, qué sé yo. A veces te encontrás en un diario con ese desafío, una nota, notas pequeñas, cortas, sin fotos, sin aprecio. Uno puede decir, ¿cómo puede ser? Uno puede decir, La Nación tiene una posición ideológica, Clarín usualmente ha sido más laxo en estos temas. La disputa con el gobierno nacional y con la propia Estela Carlotto ha motivado que el hecho profundo que hay ahí sea dejado de lado. Una cuestión tremenda, creo yo, tremenda, una decisión editorial brutal. Estoy profundamente convencido, y lo digo en serio, que muchísimos de los periodistas de Clarín no la comparten. Lo sé, lo imagino y lo sé. Y tampoco voy a caer en esas cosas de decir que todos aquellos periodistas de rango mediano o bajo que no comparten eso deberían renunciar. No es así, la vida es mucho más difícil que eso, los mercados son más difíciles que eso. Lo que digo es que me parece que esa decisión editorial es tan chocante y tan brutal, es más, diré más, creo que muchísimos los lectores de Clarín no comparten en sustancia esa decisión. Pero bueno, por ahí está y forma parte del debate público. Y después el asombro ante cada una de estas cuestiones, ante cada una de estas peripecias vitales, las relaciones con la familia, la cantidad de cuestiones que se trazan ahí, la experiencia que se ha ido acumulando a través, bueno, del padecimiento, de esa mezcla de padecimiento, derecho a recobrar la identidad, alegría por encontrar con una familia, complejidad o, digamos, desconcierto gigantesco al descubrir que no sos quien pensabas ser, todo eso, mucho se ha aprendido. Y es realmente, bueno, cada vez que aparece una nieta, un nieto, es un momento fáustico, ¿no? Es un momento de celebración por un lado y de enorme complejidad por otro. Estela Carlotto sabe traducir eso notablemente y por eso, más allá de que ayer la tuvimos, es un gusto hablar con ella y es un gusto hablar de ella. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional. La radio pública. Gladys. Habilitadas ya las líneas de comunicación para que ustedes puedan llamarnos o escribirnos a Gente de a Pie en Facebook y también al 4999-8700, nuestra radio 0810-222-0870 y el blog del programa Gente de a Pie-medio radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a pie con Mario Weinfeld. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 36 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Salta. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Gente de a pie por la radio pública. Se discutió ayer en comisión el pliego de la aspirante a procuradora general de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Sacó dictamen, el oficialismo predomina, sacó dictamen con relativa facilidad. Y está toda la impresión y la voluntad de buena parte de la oposición de aprobarle el pliego, y entonces la semana que viene seguramente Gil Carbó va a estar ungida para asumir en la Procuraduría General. Si así fuera, el episodio sería interesante dentro del torrente de cuestiones, y sin negar que no vamos a negar errores del gobierno, más el episodio sería interesante como episodio democrático. O sea, el gobierno hizo mal primero en forzar la remoción de Esteban Riggi, pero esto es un punto aparte. Pero más allá de eso, el gobierno hizo pésimo en proponer a su hacer una propuesta, la propuesta de Daniel Reposo, que es una figura sin relieve para ese cargo, sin antecedentes académicos, con escasa formación, con escasa versación. Reposo, por si hiciera falta, jugó para el rival cuando se presentó en el Senado, se defendió pésimamente su candidatura, fue muy pobre su presentación. La oposición le hizo fuerza, se juntaron todos, consiguieron inclusive, hay por ahí en el Senado siempre algunos senadores como flotantes, digamos, basculantes, que van para acá, van para allá, según juego político, necesidades, y también según esquemas de opinión pública y demás. Un poco Reposo facilitó que esos senadores itinerantes se le opusieran, porque la verdad que su candidatura era pésima. La oposición entonces hizo fuerza, consiguió una victoria política. El oficialismo captó la respuesta, propuso una candidata superadora, mejor, y ahora la oposición razonablemente va a decir que sí, y así dicho es un episodio democrático pasable, donde por ahí uno inclusive puede decir la oposición hizo mayormente todo bien y el oficialismo hizo una parte mal y una parte bien. Como en definitiva la parte que hizo bien es la que queda, digamos, la que se concreta, el saldo es positivo y tiene que ver también con una institución que es esta forma de debate del pliego, el decreto 222 que instaló el presidente Néstor Kirchner, que posibilita precisamente que se ventilen todas estas cosas, que se pongan a la luz pública y que produzcan estos efectos. Así que el resultado, a mí me parece que a veces hay que mirar estas cuestiones, sin negar, que no estoy negando para nada, que el gobierno hizo mal en proponer a Daniel Reposo, pero esto se reparó institucionalmente, y bueno, cada cual hizo lo que debía hacer o jugó como debía jugar, y en definitiva las cosas quedaron razonablemente bien planteadas. Alejandra Florian es licenciada en psicología y es vicepresidenta de la Asociación de Psicología del Deporte. Y quisimos buscar a una profesional en estos temas para hablar precisamente, y esto nos lo disparan los Juegos Olímpicos, de cómo se trabaja psicológicamente con deportistas de alta competición, deportistas que no lo son tanto y demás. Y bueno, vamos a aprovechar y agradecer su presencia. Licenciada Florian, yo soy Mario Weinfeld, estoy acá en la Radio Pública. Buenos días o buenas tardes, no sé en qué momento del día se encuentra usted. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días, bárbaro. Entonces yo le empezaría preguntando, digamos, para un psicólogo que trabaja en esta materia deportiva. Por acá nos dicen que usted por ejemplo, es responsable del Departamento de Psicología de Divisiones Inferiores del Club Atlético Banfield. Entonces sí, yo le preguntaría, por ejemplo, como una primera aproximación de cosas que nos quisiera comparar, ¿cómo se trabaja, cuáles son los principales ejes de trabajo, por ejemplo, con un conjunto de pibes que se inician al deporte versus, por ejemplo, un equipo de profesionales del propio Club Banfield, por ejemplo, o de un club de primera, no sé, de un club grande de primera, o de un equipo olímpico, no, o sea, un equipo que tiene otros requerimientos, otras características? ¿Cómo se trabaja con unos o con otros? Qué lindo tema, me planteas un tema que da para hablar mucho, toda la tarde, pero voy a tratar de... Digamos 3 minutos y medio con esta. así hacemos mí. Otras, claro. No, pero no, Mario, yo puedo más que 3 minutos con esta respuesta. Claro. No, pero voy a tratar de resumirte un poco el rol del psicólogo, claro, del deporte, ¿no? El psicólogo del deporte es un psicólogo especializado dentro del área deportiva y tiene determinadas características específicas, con lo cual esta pregunta que vos me decís, yo te tengo que decir que hay que ver también cuáles son las necesidades o requerimientos y considerar el deporte que en el cual vamos a trabajar. Entonces, si vos me decís, por ejemplo, en divisiones juveniles de un club, no importa qué club, de un club de fútbol, la orientación del psicólogo va a tener que estar puesta de acuerdo también a la demanda que va surgiendo dentro de las categorías, porque eso no es fútbol profesional. Entonces no podemos orientar siempre al resultado al deportista. Claro. Tenemos que orientarlo a la formación integral, hacer hincapié, por lo menos en nuestra mayor, sí, con la mayor insistencia, en todo lo que sea la formación general del chico, y trabajar también la vertiente más difícil, que es la de los papás. Uh-huh. Entonces, habría que ver qué deporte. Si es de iniciación, bueno, hay que trabajar sobre los valores que el deporte, como deporte en sí mismo, nos transmite: cooperación, colaboración, respeto, ¿sí?, compromiso, compañerismo. Uh-huh. Hacer ese. Ahora, ya cuando estamos hablando de un deportista profesional, uh-huh, ¿sí?, vamos a tener que considerar que las variables son distintas, pero a nivel habilidades psicológicas, ¿sí?, van a ser seguramente las mismas que quisimos desarrollar a medida que el chico va creciendo. Uh-huh. Motivación, confianza, control emocional, presiones, ansiedad precompetitiva. Conociendo, a partir de tu experiencia, ¿cómo llamas a las personas con las que realizas tu trabajo? ¿Son pacientes en este caso o les das otro nombre? No, son deportistas. Son deportistas. Con los deportistas me imaginaba. Los deportistas con los que... Pero pregunto, para no meter la pata. No, pero es correcto, porque eso es parte de la formación, Mario. Claro. Yo no tengo pacientes. Claro. Pacientes tengo en mi consultorio. Yo ahora estoy en el medio de una cancha. Son mis deportistas. Correcto. La pregunta es, con los deportistas que trabajás, si existe esto, por ahí no existe este cartabón o este patrón. Por ejemplo, chicos más jóvenes versus profesionales instalados, ¿quiénes son más receptivos ante tu tarea? ¿Quiénes se muestran más, se prestan o dialogan contigo con más facilidad, si es que hay diferencias? O sea, por ejemplo, pibes que se inician en el deporte, o profesionales más o menos instalados que tienen por ahí, que yo, un cierto prestigio, un cierto recurso. Sí. No sé, te pregunto. Es buena pregunta, porque, mira, creo que tiene que ver con, te voy a separar dos factores. Uno, la formación como psicólogo, que da un posicionamiento del rol especial. Uh-huh. No cualquier posición, no es fácil instalar el rol del psicólogo y permanecer. Uh-huh. No con la confianza del deportista, con lo cual yo desde mi experiencia te digo, primero hay que partir de la instalación del rol. Entonces el que se va a acercar va a ser todo, pero a veces no hace falta que él se acerque, sino yo también voy hacia. Uh-huh. Porque puede venir la vertiente, no, del lado del entrenador, que me diga, míralo a Josecito, que no lo vi bien, o fíjate que Josecito, algo le pasa, que está llegando tarde a los entrenamientos, fíjate cómo está la motivación de este chico, que está llegando tarde, o sí, ver, porque me direcciona alguien, se acerca al deportista o me acerco yo, porque yo lo estoy viendo jugar y veo que pateó una pelota mal, porque se enojó, porque fue algo desproporcionado, porque insultó al árbitro, porque tuvo un descontrol emocional. Uh-huh. Entonces, ya ellos me tienen a mí incorporada, estoy naturalizada. Uh-huh. en la posición. Entonces, a nadie le asombra que haya un chico que esté hablando conmigo. Uh-huh. Sí, que estamos ahí. En cambio, en lo profesional, muchas veces va a depender, si yo voy de la mano del entrenador, es una cosa. ¿Sí? Porque ya tengo como la habilitación del entrenador. Sí. Como parte del cuerpo técnico. Entonces es mucho más sencillo. Esa parte es distinta. Por lo general, yo tengo muchos profesionales en forma particular. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay un montón de variables que a nivel profesional entran en juego. Ajá. El que dirán, el pensamiento del entrenador, si comparte o no esta línea, si no la comparte, cómo es visto, si consulta a un psicólogo, porque a veces todavía no queda claro el rol del psicólogo por malas experiencias que podemos tener todos. ¿Cuál es el rol del psicólogo? Y nos siguen poniendo en un diván con barbita, con anteojos, ¿viste? No es tu caso. No es el caso del psicólogo que se especializó en deporte. Claro. Yo estoy ahora, para describirte, yo estoy llena de barro, con, ¿no? O sea, esto, yo, ¿por qué? Porque trabajo en el campo. Y no hago diván con el deportista. Claro. Y a veces, muchas veces, este desconocimiento hace que no formen parte de cuerpos técnicos de primera o de equipos profesionales, ¿no? Esa es la gran diferencia, creo. Entiendo. Alejandra Florián, a veces se escucha la expresión líderes negativos. ¿Hay líderes negativos en el deporte? Y si los hay, ¿quiénes son? Mira, acá me están señalando a mí, pero es falso. Es falso, es falso. Es gente que, sí, que viene por la comida. Sí, claro, bueno, ahí nah, viste. Claro, pues. Que tiene que poner ahí los límites, ¿sabes? Necesitamos un psicólogo de grupo. Claro, claro, alguien tiene que poner nada. Bueno, pero volvamos a la pregunta, perdón. No, mira, yo te digo, el líder tiene ciertas características que hacen que sea líder. Liderazgo es la capacidad de influir que yo tengo sobre los otros, ¿sí? De tal manera de conseguir los objetivos propuestos. Uh-huh. Entonces, líder es aquel que a mí me convence, que uh-huh, me motiva, que me lidera, realmente, me convence en eso que quiero llegar a hacer. Entonces, de ese lado yo te voy a definir liderazgo. Positivo en función de que todos compartamos la misma idea y que yo, no sé, por ejemplo, para mí un líder, un buen líder es un entrenador, podría ser, ¿no? Uh-huh. Desde un lugar. Entonces me dice, mira, este es el objetivo y yo compro. Tiene esa capacidad de influenciarme, de convencerme, de ir por ese camino y yo me sumo a su proyecto, ¿no? Un buen líder. Un buen líder tiene varias, sí, como capacidades. Ahora, a mí me da la sensación, esto te lo planteé hasta teóricamente, Mario, ¿no? Y cuando planteamos el liderazgo en negativo, es aquel que quizás es más boicoteador, uh-huh, no es un líder negativo, es claro, aquel que mete palo en la rueda, que es boicoteador de los objetivos quizás generales, ¿no? Entonces son distintos roles formales e informales que hay dentro de un grupo, el chistoso, el cómico, el compañero, el amigo, el que escucha, el que boicotea, uh-huh, el que protesta todo el tiempo, ¿no? Entonces, son distintos roles que se van jugando. Y yo creo que, en cuanto a esto, ¿no? Que a veces decimos liderazgo negativo, es aquel que, más que nada, boicotea lo que puede ser un buen proceso productivo de trabajo. Alejandra Florián, ¿el líder deportivo tiene que ser, o es, en la mayoría de los casos, son los promedios, un jugador de clase, o sea, un jugador importante, un jugador determinante, o un troncazo puede ser un líder? No, un troncazo puede ser un líder. Uh-huh. Pero ¿por qué? Tenemos que ver cómo surge el líder. Si el líder surge del equipo, por su propia capacidad, el equipo, ¿sí?, lo elige como líder y lo nombra, lo menciona, va más allá de sus cualidades técnicas, uh-huh, ¿no? Ahí va a depender también del estilo de entrenador. Hay entrenadores que eligen como por su criterio al aquel que puede ser capitán. Y muchas veces este capitán no es el líder, es capitán. Uh-huh. Es su voz cantante dentro de la cancha para el entrenador. Uh-huh. Pero el que a veces acarrea, a veces coincide, ¿eh? Claro. Los dos en uno. Porque también es el que el grupo elige. Pero a veces tenés aquel que desde lo emocional, ¿no? Ese es aquel que se pone el equipo al hombro y va y es elegido desde otro lugar. Vos me decís, y técnicamente quizás no es muy bueno, pero tiene una actitud que es la que los demás, ¿sí?, le reconocen. Entonces, desde ese lado es elegido. Hola, Alejandra. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo Hola, estás? Nora. Ahora, ¿cómo estás? Muy bien. Decime una cosa, ¿cómo juegan? Yo lo que he visto en las competencias, te digo, confiésote que soy poco deportiva y poco afecta a mirar cosas de deporte. Pero sí, me llama la atención siempre el rol que juegan los árbitros y el cuestionamiento permanente que hay a las decisiones de los árbitros. Y cómo esto puede influir en el deportista, en su espíritu competitivo, en la frustración que implica un mal arbitraje o la imposibilidad de revancha ante una decisión de esa naturaleza. Mira, me parece que esa es una de las cosas que tenemos que trabajar los adultos responsables dentro del deporte. El árbitro es una figura más dentro de lo que es el entorno deportivo, ¿sí? Y puede influenciar en un resultado, y hablemos de deportes en general, Ahora en los Olímpicos vimos, ¿no? No, en los Olímpicos es llamativo, la verdad. Vimos un montón de situaciones, puede influir, ¿no? Lo que le pasó a Paulita Pareto, o sea, pero en realidad es necesario y tiene que estar. Entonces hay que trabajar en la prevención desde qué lugar pongo al arbitraje yo dentro de mi deporte, porque si lo pongo de protagonista, pierdo yo como deportista mi protagonismo. El árbitro está, o el juez está, y es necesario para que los eventos y las competencias se produzcan, pero tenemos que considerar que es uno de los factores que está fuera de nuestro control, como un montón de cosas en nuestra vida cotidiana, ¿viste? Que nos enojamos por cosas, y hay que hacerse esta pregunta: ¿está dentro de mi control para mejorar o cambiar, sí o no? Si está dentro de mi control, tengo que mejorarlo. Si está fuera de mi control, no me suma, ¿sí? Llueve, no puedo manejarlo, llueve, es como uno de esos factores externos. Alejandra Florián es licenciada en psicología, vicepresidenta de la Asociación de Psicología del Deporte. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá, bueno, en la radio pública. Espero que les haya... Nos ha servido mucho y nos ha entretenido mucho salir a veces los temas que siempre, que a veces trillamos. Y te aseguro que sí nos ha servido. Bueno, me alegro mucho. Bueno, mejor así. Un beso. Les agradezco mucho. Chao. Gracias. Hasta luego. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, reitero el mensaje, espero que me lo pasen, por favor. Lo de los subterráneos no va más. No se puede usar a la gente humilde y pobre como carne de cañón en esta pelea y perjudicar. Hagamos como hacemos los peronistas cuando estamos en el gobierno. Hacemos patria trabajando, tomemos el subterráneo, hagámonos cargo. Me da pena lo de los diarios por el tema de los desaparecidos. Y me da pena que tengan que empezar a leer un poco el Martín Fierro, donde dice los hermanos se han unido, porque nos van a devorar los de afuera y no nos vamos a dar cuenta. En Gente de a Pie, en nuestro Facebook, María Acosta. Buen miércoles, querida gente. Cada nieto recuperado me conmueve de una manera diferente, porque cada caso es distinto. Me pregunto cuántas cosas más nos queda por enterarnos. Me sumo a la felicidad y a la alegría de las abuelas e hijos. Doctor Weinfeld, gracias una vez más por las palabras iniciales del programa. Gracias por ese homenaje, por ese respeto con tanta emoción hacia esa mujer maravillosa que es Estela de Carlotto. Gracias Mario, gracias Nora, gracias a todo el equipo. Y Mario, esperamos verte algún día pronto en 678. Gladys. Tanto que viene en mensajes, en cariño, en afecto, en demandas. Nosotros queremos devolver algo de esto y es a través de los auditorios de Radio Nacional. Hoy miércoles a las 7 de la tarde se presenta Ica Novo, ese artista cordobés muy conocido por la famosa chacarera de Ischilín. Va a estar tocando hoy a las 7 de la tarde en vivo. Vengan antes porque si bien la entrada es libre y gratuita, es hasta agotar la capacidad de la sala. Y comienza puntual 7 de la tarde porque además va transmitido en vivo por la 98.7, que es la folclórica, también una radio de esta casa. Y mañana jueves, también a las 7 de la tarde, en el marco del ciclo Andrés Chazarreta, están Matías Galarza y Los Arcos, también transmitido por la folclórica, la 98.7. Invitaciones para hoy 7 de la tarde, para mañana 7 de la tarde. La información te acompaña. Gente de a pie. Vinimos comentando, se comenzó el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreira, un juicio que es bisagra en muchos sentidos y que ojalá, más allá de la parte, siempre decimos, la parte penal, se refiere solo al crimen, solo a las responsabilidades específicas. Hay muchas cuestiones vinculadas a esto. Yo creo que toda una discusión sobre lo que es el movimiento obrero en la Argentina, lo que es su dirigencia sindical, que seguramente, como consecuencia de estos escándalos, de estas cosas trágicas y espantosas, muchas veces ocurre que hay cambios políticos, es decir, conocemos casos, y también es importante. Lo que quería comentar ahora es una cosa quizás más acotada, pero que me parece importantísimo, que es lo visto en varias entrevistas acá y allá, lo hemos escuchado, lo hemos tenido con nosotros, yo lo estimo, te tengo un cariño particular. Digo, ¿qué personalidad notable la de Pablo Ferreira, que es un pibe, que es un tipo joven, que ha sufrido una tragedia gigantesca, y con qué claridad ideológica habla ese chico y con qué claridad y con qué autoridad ética se coloca en una situación, la analiza. No estoy diciendo para nada que concuerdo con todo o que concuerdo o que no concuerdo con todo lo que dice o no dice con lo que predica. Lo que hablo es el modo en que se posiciona, la racionalidad que maneja, es decir, el modo en que no, no abusa, es una palabra injusta, como no se deja desbordar por su parte afectiva, es decir, la sensatez y el sentido común y el tino que demuestra una persona que ha sufrido mucho, mucho y que ha elaborado mucho, mucho lo que ha sufrido. No, realmente es conmovedor, porque es desde un primer momento, ¿no? Totalmente. Cuando al hermano lo asesinaron, este chico supo pararse desde un lugar de claridad ideológica, de poder comprender lo que estaba sucediendo, poder reivindicar justicia por la atrocidad que había cometido contra su hermano y lo que esto implicaba como emergente de un modelo de explotación, que era en definitiva lo que se estaba oponiendo Mariano Ferreira, pero no dejarse llevar ni dejarse usar. Claro. Porque la verdad que en tragedias semejantes y en tragedias además cruzadas por intereses políticos tan evidentes, los medios de comunicación son descarnados. Claro. Y a veces el dolor de las víctimas lleva a que puedan ser utilizados en función de los intereses de los medios o de determinados intereses que representan los medios. Y la verdad que este chico Pablo Ferreira es una persona digna, que es muy difícil de encontrar y más en una situación límite como la que pasó y la que está pasando. Sí, es un chico, es una persona digna, es una persona inteligente, es una persona ponderada y tiene un grado de asume esto con un grado de madurez que podrían envidiarle muchos adultos que están en situaciones mucho menos difíciles y que se supone que estén más estaban a priori más capacitados para tomarle el toro por las astas. Gladys, por favor. Puntual a la hora 3, el equipo del servicio informativo de la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, las voces pone en el aire Ana Maroto y coordina Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimos, humedad 87%, presión 1009, decimal 7 hectopascales, el cielo está nublado. El gobierno aseguró que con la expropiación de la ex Chicone, el Estado quiere producir sus propios billetes. En conferencia de prensa, el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, dijo que la intervención y expropiación de la ex Chicone calcográfica no le va a generar ningún gasto al Estado Nacional. Lorenzino sostuvo que el objetivo es asegurar la continuidad de la empresa, hoy denominada Compañía de Valores Sudamericana, y resguardar los puestos de trabajo. Lorenzino indicó al mismo tiempo que el gobierno nacional aspira a que en un futuro próximo la Casa de la Moneda abastezca por completo en cuanto a la producción de billetes a las necesidades del Banco Central de la República Argentina. El objetivo, y creemos que ya con la intervención lo estamos logrando, el objetivo es que la provisión total de billetes que requiere el Banco Central año tras año sea provista por Casa de Moneda Sociedad del Estado, en su versión actual y en su versión reforzada una vez que el proceso de expropiación culmine. Lorenzino dijo que mañana va a comenzar el trámite en el Congreso Nacional para lograr la sanción de la Ley de Utilidad Pública que va a permitir la expropiación de la ex Chicone. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El vicegobernador bonaerense lanza el proyecto de creación de una policía judicial. Recibimos el informe de Cristian Varela. En la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires fue presentado oficialmente, para iniciar su tratamiento legislativo, el proyecto de ley de seguridad democrática que prevé la creación de una policía judicial para delitos complejos y que fue debatido en 8 foros donde participaron los distintos sectores de la sociedad civil a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. En este contexto, el vicegobernador Gabriel Mariotto pidió que la iniciativa sea convertida en ley antes de fin de año. La gran participación y en la actitud de la gran participación nos da el fundamento de saber que esta ley que tenemos que trabajar en las comisiones con muchísimo esfuerzo y con muchísima responsabilidad y que se discuta activamente en ambas cámaras, está prácticamente al mismo tiempo para que podamos dar testimonio de la sanción de una ley que empiece a cambiar la vida de los ciudadanos y tenemos la expectativa de hacerlo antes que termine el año legislativo, de poder trabajar en las comisiones de ambas cámaras ya mismo y que lleguemos a una discusión honesta intelectualmente en nuestras cámaras para poder brindar la ley a la expectativa de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Diputados, debate en comisión el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Comenzó a funcionar formalmente la comisión bicameral que debatirá durante 90 días el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para unificar los códigos civil y comercial. Respecto de este primer paso que está dando el Parlamento en este sentido, la diputada del Frente Amplio Progresista, Liliana Parada, decía lo siguiente. Se parece un código bastante fácil que no deja lugar a ninguna duda, cosa que yo creo que es derecho, que debe tratar de no dejar márgenes y lagunas, debe tratar de regular la vida de las personas de la mejor manera posible, pero que también debe dar lugar a tener distintas miradas y a poder tener expedita la vía judicial y las interpretaciones a ese respecto. Esta es la construcción a la que nosotros le apostamos y a la que esperamos hacer el aporte más valioso posible. En la primera jornada de debate también se designaron las autoridades de esta comisión que será presidida finalmente los primeros 45 días por el senador por el Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, y los restantes 45 días por la diputada oficialista Diana Conti. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, a Radio Pública. El tiempo. En La Plata, 11 grados, 8 décimos la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. En Capital Federal y alrededores, 10 grados, 7 décimos la actual, humedad 87%, presión 1009, decimal 7 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Siendo las 13 horas, saludamos a todas las emisoras vinculadas a Nacional que mientras se disputen los Juegos Olímpicos con ese. Entonces, los Juegos Olímpicos se contactan con nosotros a las 13 horas. Hemos pedido una lista de las radios que toman esta transmisión. Nos conmueve realmente y nos asombra, lo comentaba con Sergio Iñeki fuera de micrófono, la cantidad de emisoras que son. Algún día las vamos a mencionar, hoy todavía no tenemos lista porque es una lista larga y compleja. Vamos, entonces, esto dicho, saludamos a todos los que llegan, que son todos los que están en esa lista, y luego le vamos a pasar la bocha a Gladys, a quien le estamos preguntando, porque yo, cuando están diciendo la temperatura de La Plata, digo, no están diciendo la temperatura de Moses Ville, que la que decían antes cuando estaba con nosotros Niri Aguirre. Vos, Gladys, sos... Cordobesa. Cordobesa. ¿Y qué pasó con la tonada? Cordobesa de Córdoba Capital, escuché. Cordobesa de Córdoba Capital. Bueno, en realidad, si uno viaja por cualquier lugar de la Argentina, es muy difícil que uno sintonice en lugares con tonadas muy acendradas, como en La Rioja o en mismo en Córdoba, es muy difícil sintonizar una radio y escuchar la tonada del lugar. No sé si lo han notado. Uh-huh. Es un ejercicio que uno, trabajando de esto, lo hace siempre, sintonizar la radio donde vaya. Así sea que se va a Francia, también sintoniza, ¿no? Pero, digo, dentro de la República Argentina es muy difícil escuchar las tonadas regionales. Y esto tiene que ver con una cuestión de dos razones. Una, de acercarnos profesionalmente a lo que es la meca de la locución, que es el ISER. Hace muchos años, no es este el momento histórico en el que ocurre, pero hace muchos años, década del 80 y antes de esto, lo que se pretendía era tener esa tonada platense porque profesionalmente nos acercaba, ajá, a la macrocefalia comunicacional, sí, de Buenos Aires, como tenerlo, claro, como un modelo. Y por otro lado, porque las producciones locales son pocas en relación a las que vienen enlatadas de Buenos Aires. Claro. Y como realmente para una escenografía no hay un presupuesto grande más que para poner un escritorio y una planta detrás, realmente, o por lo menos antes lo era así. La única forma de empardar profesionalmente con Buenos Aires era en las maneras de hablar, en los modos. Uh-huh. Entonces se utilizó mucho esta cuestión de tender a la tonada platense. Cuando yo vine a Lícer, contrariamente a lo que pensaba y a lo que yo traía de mi lugar, que era Córdoba, que es todavía Córdoba, lo que me llamó la atención es que acá me pedían, tanto en el ICER como en todos los programas, por favor, tené la tonada cordobesa. Claro. Pero que también la tonada cordobesa que compra Buenos Aires, Córdoba tiene en distintos sectores, en distintas capas sociales, diferente tipo de tonadas. Entonces, el cordobés de la ciudad habla de una manera y mucho más arraigado tiene, o más acendrado con otras marcas, el cordobés que es detrás de la sierra, por ejemplo, mm-hmm. que se parece más a la tonada riojana. Entonces, es muy difícil hacer la tonada que compra Buenos Aires, que es la de los humoristas, claro. ¿no? Que imitan en términos generales, bueno, incluyendo al senador, digo, Luis Juez. Claro, Luis Juez, por ejemplo. Claro. Bueno, con todo Juez, respeto, digo. No, bueno, pero Luis Juez tiene esta cuestión de con la que se habla mucho en Córdoba, que es una palabra un chiste, una palabra un chiste. Digamos. Claro. Pero hablamos todo el tiempo así, uh-huh. ¿no? Bueno, así que bueno. Acá es diferente. Acá sin bromear. Y perdón con por la perorata. No, bueno, está muy bien. Contarlo. Eso que queríamos saber. Sin entonces, con la tonada o sin la tonada, como prefieras, el tema, primer tema musical de hoy con, como siempre, amigos, amigas, con pinches, esas cosas. Imagínense cómo sonaría, yo dijera con tonada, Florian Ruiz, ¿no? Porque es re, que, no, porque vieja amiga. Es un tango. ¿Qué más porteño que un tango pedido por Héctor de Villa Lugano? En mi frente siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte, para verte. estén nada más. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, hoy uno de los temas que ha surgido en la prensa es una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo menos está informada de esa, en esa forma en el diario Clarín, que dice que es, el gobernador Scioli quiere limitar las licencias docentes en el marco de la restricción de recursos y por la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con la doctora Silvina Birz, que es la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, para que nos explique qué significa este plan, qué significa la, el control de las licencias y en qué medida esto implica también un control sobre el sistema de salud de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Hola Silvina, Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Mira, lo que vamos a hacer es un plan integral de presentismo. Tiene que ver con progresar. Silvina, perdóname, ¿estás en un sí. teléfono móvil? Porque se escucha, se entrecorta. ¿Ahora me escuchás? Ahora mejor, mejor, sí, ahora sí. Okay. No, estamos, digamos, trabajando en un plan integral de presentismo de todos los empleados de la provincia para que, primero vamos a hacer un convenio. Se corta directamente. ¿Hola? A ver, se cortó. Bueno, probemos de nuevo y probemos a ver cómo se escucha, por favor. En el ínterin, contanos el equipo, por favor, Gladys. Cómo no, en la producción están Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval. En la coordinación general, Néstor Pichiborro. La operación técnica, hoy Juliana Spadafora y Ana Maroto. En la locución, quien les habla, Gladys Pierpauli. Y en el control central, que nos ayudan con las ediciones de los días viernes para todas las voces que seleccionamos en la semana, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Comienza Espacio Publicitario. ¡Estás en la radio pública! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Nacional Radio Pública. ¡Nacional! La radio pública tiene... ¡futuro! Todos los sábados a las 20 horas, gratis, en el Ecuni, el mejor teatro. Hotel de Paso, sainete contemporáneo de Enrique Pernique, con dramaturgia de Araceli Arreche y dirección de José Cáceres. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, buenas tardes. Te habla Guillermo Mar del Plata. Te llamaba. ¿No es delito poner por expreso que se va, no se reconoce una organización estatal como LASCA por parte de Clarín, descaradamente desconociendo las leyes? Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Volvemos con la nota de Nora. Sí, hola Silvina, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Nora? Ahora sí. Un poquito el retorno mejor, pero te escucho. Bueno. Ahí la operadora ya lo está haciendo. Me estabas diciendo que en realidad lo que se está aplicando, lo que se va a empezar a aplicar en la provincia es un sistema de control del ausentismo en toda la administración pública. En realidad no es el control del ausentismo. Nosotros, mira, vamos a firmar un convenio con el Colegio Médico de la provincia y vamos a hacer un formulario para que cuando un empleado de la provincia se enferme, este formulario vaya al Colegio Médico y vamos a generar un sistema de información sobre por qué falta un docente o cualquier empleado administrativo. Con esa información vamos a poder tomar medidas que prevengan la enfermedad. Por ejemplo, si uno ve que hay mucha gripe, uno podría poner, te estoy dando un caso hipotético, la vacuna contra la gripe obligatoria. Si los docentes, como sabemos, tienen problemas de voz, entonces uno puede diseñar cursos para el uso de la voz que evite que los docentes tengan que pedir licencias por el tema de la voz. O sea, la medida hay que ponerla por la positiva, entendiendo que lo que se trata y lo que intenta esta medida es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de la provincia. Obviamente, este sistema al mismo tiempo nos va a permitir detectar los excesos, que obviamente hay una minoría de excesos, pero que los hay. O sea, hemos detectado médicos que, bueno, firmaban un número demasiado escandaloso de partes de licencias diarias, que de hecho cobraban, pero bueno, esa minoría ya la estamos detectando y ya mandamos la denuncia, por ejemplo, de más de 10 médicos al Colegio Médico de la provincia. Pero el punto central, más que en el tema del control del ausentismo, es fomentar el presentismo a partir de ver cuáles son los problemas que tienen los empleados y generar mecanismos en la provincia que los ayuden a resolverlos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, concretamente yendo a una, digamos, porque el tema del ausentismo docente es por un lado un problema y por otro lado un mito, ¿no? Exactamente. Entonces, en cuanto a comparaciones, ¿se puede establecer qué cantidad de licencias tiene el sistema educativo confrontado con el resto de la administración pública de la provincia? Digamos, hay... No hay ningún... No, eso de ninguna manera. El tema es que justamente por eso estamos trabajando con Alejandro Colia, que es el ministro de Salud, y con Cuartango, que es el ministro de Trabajo, y además por eso vamos a convocar a todos los gremios, no solo a los gremios docentes. Esta medida excede mucho a la docencia. Claro, en el caso particular de la docencia, quizás el tema sea que si es la licencia es de determinado tiempo, se nombra a otra persona para que la suplante. Exactamente, genera una suplencia. Claro. Exactamente, y ese es el tema. Pero me parece que, digamos, este plan que en breve, digamos, creo que en el día de hoy o mañana vamos a estar firmando con Salud, un convenio interministerial, lo que intenta es resolver el tema por la positiva, o sea, garantizar que los trabajadores estén cada vez mejor y más sanos. Y por eso es tan importante este sistema de información sobre cuáles son los problemas. Por ejemplo, en docencia nosotros detectamos que hay un tema con la voz. Entonces estamos lanzando cursos en las distintas regiones que van a llegar a más de 10.000 docentes para que puedan trabajar mejor con la voz. Porque eso, ¿qué hace? Hace que el docente pueda trabajar mejor en el aula y se evita los problemas. Bueno, ustedes los periodistas saben de qué estamos hablando cuando hablamos de problemas de la voz, y se evitan pedidos de licencia por mal uso de la voz. ¿Se entiende cómo es? Porque todos sabemos que es muy importante que el chico tenga un mismo maestro a lo largo del año y que, digamos, es importante que tenga muchas horas de clase, pero que además esté el mismo docente. Entonces, pero para hacer esto tenemos que hacer cosas sin culpabilizar, pero, digamos, con toda la rigurosidad que exige el tema, ¿no? Ahora, vos hacías alusión a que se va a hacer, digamos, este sistema implica que se envíe una planilla al Colegio de Médicos y así poder tener un seguimiento, digamos, preventivo de la salud, claro, de los trabajadores. Claro, porque esto es así, digamos, vos hoy vas con el certificado médico, con un certificado médico que cada médico lo hace a su buen criterio y parecer. En general están razonablemente bien, pero que para poder procesar y entender lo que sucede no es suficiente. Entonces vamos a reemplazar este certificado médico por un formulario igual para todas las áreas, en donde el médico va a tener que consignar datos específicos que nos van a poder ayudar a armar esta base de datos. Entonces, ese formulario se trabajó con salud y con trabajo, y en breve vamos a proceder a imprimir las copias necesarias para que, digamos, todo el mundo pueda acceder y en caso de enfermedad tener un formulario a disposición para que lo llene el médico. Y entonces vamos a tener criterios y datos unificados, ¿me entendés? Está. Ahora, antes hacías alusión a que ustedes denunciaron a 10 médicos ante el Colegio de Médicos porque evidentemente vendían, si se puede decir así, los certificados para autorizar licencias. Ahora, dan originalmente las licencias son médicos que los designa el docente, digamos. Los casos que detectamos, por ejemplo, en uno era un médico de la obra social de la provincia, que bueno, obviamente dimos autos a la obra de la provincia y a todos, qué sé yo, un caso muy curioso, pero es uno, un médico que en un trimestre cobró 154,000 pesos por otorgamientos de licencia. Entonces estos casos se mandaron a investigar, no sabemos si es verdad o no, entonces lo mandamos a investigar a ver cómo se trabaja. Ahora, ¿eso lo cobra de quién? ¿Le cobra al docente la obra social, o la obra social? Ah, digamos, hay un mecanismo de estafa. De la obra social. Con la obra Pero, social. A ver, yo lo que te quiero decir, Nora, y me parece que esto es lo importante, nosotros, estos son casos muy minoritarios, la mayoría de los docentes cuando pide las licencias porque las necesita, y lo que queremos es que el docente que trabaja y que se enferma esté tranquilo, y que por otro lado no se sienta mal porque dice, yo trabajo, estoy todos los días en la escuela y de repente, no sé, X, que obviamente son casos minoritarios porque el docente que trabaja todos los días lo hace sentir mal, está con licencias cuando no le corresponde, pero el punto importante, porque la mayoría pide bien las licencias, o sea, acá realmente tenemos que destacar un cuerpo docente trabajador, un cuerpo docente preocupado, un cuerpo docente que está abocado a mejorar la calidad educativa, que se queden tranquilos, pero que queremos ver cómo podemos ayudar para que obviamente tengan menos enfermedades, ¿se entiende? Está. Bueno, creo que este es el punto central del tema. Muchísimas gracias, Silvina Birz, directora de General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, por este diálogo con la radio pública. Gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, Armando de Escalada. Quería decirte, Mario, que lo que vos no podés decir lo voy a decir yo porque me tocó así. Yo creo que ya los periodistas de Clarín y de La Nación ya tienen que tomar posición. Ya esto está más allá de cualquier excusa económica. Sí, Aldo Melo de Mercedes. Coincido totalmente con ustedes, Mario y Nora, en cuanto a Pablo Ferreira. Es una maravilla, lo había observado así, pero habría que considerarlo como un buen cuadro político para el presente y para el futuro. Preguntan acá en Facebook, Carlos Daniel, ¿cómo se lee entonces la nota de Clarín? ¿Lo critica a Scioli por esta medida? ¿Lo quieren enfrentar con los docentes? ¿O le hablan a la clase media diciendo, ven, Scioli es distinto, persigue a los vagos? Hola, buenas tardes, gente de a pie. Bueno, quería comunicar una noticia que por ahí no saben todos. La NASA ha descubierto el planeta de los simios en la Tierra. Esta es la capital de la Argentina. La mayoría son gorilas, poblada una mayoría de gorilas, que siguen a un jefe de gobierno, idem, camuflado en su aspecto físico. Pero bueno, es una noticia para difundirla y es un honor. Bueno, hace varios días que Mario está refiriéndose al tema de los sindicatos con relación al juicio por el querido Mariano Ferreira. A mí me parece el tenés en vez de que nadie lo escucha lo que dice. Hasta el tema de los subtes también está relacionado con los sindicatos. Si los sindicatos se manejaran unificados, no respondieran a intereses... En nuestro Facebook, Gente de a Pie, Noemí Valcarce, Merlo San Luis, a partir de ahora los escucho por la FM 96.3 Radio del Sol. El día transita sin detenerse. Sin detenerse. Gente de a pie. Nieblas del Riachuelo, interpretada por el maestro Sergio Viñeki. Muchas gracias. Voy a empezar con un proverbio. Vamos a... Esto es la batuta del maestro Viñeki. Menos mal que no es el sonido de la masticación. Un proverbio que dice: la rana no agota el agua de la charca donde vive. ¿Quién dijo eso? La rana no. No sé, es un proverbio que nunca son firmados. Nunca son firmados. Dicen chinos. Repitámoslo porque es importante, sí, que compartamos estos rápidos. La rana no agota el agua de la charca donde vive. Es cierto, eso es cierto. Me parece que vamos a hablar del riachuelo, en el cual ocurre todo lo contrario. Este riachuelo nace en Cañuelas y desemboca en el Río de la Plata. Transita 14 municipios y toca Rosa, la ciudad autónoma de Buenos Aires. 5 millones de personas viven en ese recorrido. 12.000 industrias vuelcan sus desechos sobre ella. Y 3 gobiernos, el gobierno nacional, el de la provincia y de la ciudad, son responsables. La historia que escribió Antonio Elio Brailovsky, se llama Memoria Verde, hace una historia ecológica argentina y cuenta por qué en una costa tan dilatada como la del Río de la Plata, tan larga, tanto Pedro de Mendoza como Juan de Garay fundaron la ciudad de Buenos Aires en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Poco creativos? Bueno, esa es una variante que no había tenido en cuenta. Pero dice que el mejor puerto natural de la costa, de toda la costa del Río de la Plata, es el riachuelo. Y a eso le sumamos que tiene elevaciones. Como habíamos estado la otra vez en el Parque Lezama, esas barracas naturales, esa doble circunstancia hace que, por ejemplo... Un programa de mucho camping. Sí, sí, no. Lo que he aprendido... ¿Quién cree que estamos encerrados en un estudio? No es así, no siempre es así. Estamos al aire libre. He aprendido muchísimo con el Brailovsky y también con Adriana Anzolín, el libro Lazos Verdes. Por ejemplo, el Tigre es una costa natural, pero se inunda. Doy fe. San Isidro es elevado, pero no es una costa natural. Entonces, ¿qué nos queda? El riachuelo. Capri. Y acá vino... Claro. Un poco más lejos. Pero... Nos quedaba en otra costa, pero bueno, acá estamos. El origen de la contaminación del riachuelo parece que se instala con las leyes de Carlos V, que decía que hay que tirar los desechos río abajo para que la gente no tome el agua. Oiga, lógico, ¿no? Lo de Carlos V. Y ahí es donde el riachuelo se convierte en la cloaca natural de la ciudad de Buenos Aires. Saladeros, curtiembres. Ya en 1808 el virrey Arredondo instala en la costa, en unas barracas, un lugar que se va a llamar Barracas a continuación, a todos los negros con viruela. Los instala allí, a los africanos que venían. Y ese lugar es también el lugar en donde van a instalarse muchas de los saladeros y los curtiembres. En 1781, ya fíjense las fechas que les estoy dando, Domingo Belgrano Pérez le manda una nota al Cabildo para que se prohíban las viviendas en las áreas inundables. Como el riachuelo baja y sube, queda un lugar de tierra libre y los sectores marginales que no tenían para comprar una casa o un terreno se instalaban ahí. Otra de las cosas que ocurrieron, si uno va hoy a la isla Martín García, puede tener una idea de cómo era Buenos Aires antes de todo esto. Se cortan los árboles, poco a poco, para utilizarlo por madera, el riachuelo queda completamente despojado de su vegetación, y la ausencia de sauces y ceibos hizo que la tierra se empezara a soltar, a quedar, no estaba fijada. Y un problema grande que tiene el riachuelo es que no tiene una gran corriente. Es más, a veces va para el Río de la Plata, pero cuando crece el Río de la Plata, el riachuelo vuelve. Y, por lo tanto, no hay una gran capacidad de limpieza natural. En 1870 se registran 15 saladeros que matan por año 40.000 mulas y 100.000 ovejas. y todos los desperdicios se tiran al agua. Guillermo Hudson llamó a Buenos Aires la ciudad más pestilente del mundo, porque explica, todas esas matanzas de animales generan una costra de sangre que genera un aroma y que genera un espectáculo totalmente inmundo. ¡Qué linda columna! ¡Qué columna agradable para la hora de poner para un día de corte de subte es, el, es la claro. columna ideal. Siempre es honesto, pero nunca tan directo, ¿no? Si el viento soplaba desde Barracas, esa inmundicia lo abarcaba todo en la ciudad. Martínez Estrada dice que por la mañana el gran río se ilumina con brillos argentados y por las tardes el riachuelo profundiza su lobreguez de tinta china y emana olores enervantes. O sea, hace mucho que viene este problema. En 1830 se prohíbe a los saladeros y curtiembres estar en la costa. Jaja. Fue la respuesta de los saladeros y las curtiembres. En 1860 nuevamente se prohíbe. Y no había chat. Sigue el jaja. En 1868 hay una epidemia de cólera y por lo tanto Adolfo Alsina decide asumir una prohibición tajante 2 meses después de la marcha atrás. Pero en 1871 llega la fiebre amarilla con una enorme mortandad. El diario La Nación llamó al riachuelo, dijo, no tiene color de agua y parece un torrente de pus. Ya no había peces en esa época en el riachuelo. No tenía el oxígeno mínimo necesario para que haya vida allí. Y sí para que proliferen todo tipo de bacterias, hasta el día de hoy desconocidas en otras partes del mundo. Juan Bautista Alberdi llamó, que dijo que el riachuelo se había convertido en fango podrido y un foco permanente de infección y peste. La locura y el pánico que se desató en 1871 con la fiebre amarilla hizo que todo el mundo quiera explicar que la causa era el riachuelo. En realidad era un mosquito, pero lo que sí hizo el riachuelo fue generar las condiciones de posibilidad para que se pueda proliferar esa fiebre. Para colmo, el ferrocarril del oeste buscó un lugar para tirar toda la basura, un lugar que se llamó La Quema, un lugar gigantesco de kilómetros cuadrados, llenos de basura, y todo eso se terminaba tirando al agua. En 1904 se pidió suprimir esa montaña de basura. Finalmente, nada se hizo. Todas las prohibiciones, una lista larga de prohibiciones, no tuvieron efecto. Homero Manzi, porque aparte el riachuelo lo que tiene es la capacidad o la característica de que cada tanto crece, inunda todo, absorbe un montón de porquerías y se las lleva o las deja instaladas. Homero Manzi llamó a la ciudad cuando la tenía que describir Pompeya y más allá la inundación. O sea, más allá, no sé, es una inundación. A partir de 1930 aparece una nueva etapa, que es la etapa química. Porque se empieza a vertir con un montón de pequeñas y medianas industrias, se empieza a vertir plomo, mercurio, cromo. Crecen estas industrias y ahí el problema es claramente económico y político. Eliminar todas esas industrias implica dejar sin trabajo a una cantidad enorme de gente y para colmo tener problemas concretos en la fabricación de todos esos productos. Y por lo tanto la decisión política nunca llega más allá de los miles y miles de anuncios. Tal vez el anuncio más increíble fue el de María Julia en 1993, 4 de enero de 1993, que dijo que en 1000 días el riachuelo iba a estar limpio y ella se iba a bañar en el riachuelo. Lástima que... Esto es de lo más desagradable de todas las cosas que ha dicho, de los olores, el pus, qué sé yo, la imagen de María Julia al sol bañándose. Nunca ha dicho esto, nunca ha dicho esto. Borren esto de la edición. No, luego, porque se iba a sacar el tapado no y se iba a sí, igual buen provecho para los que están almorzando. Eso sí, hubo un crédito de el BID millonario, del cual el 77% del dinero se usó en consultorías. Uh-huh. Apenas un poquito se terminó usando en sanear, anda a saber qué. Y finalmente el destino final fue cuando Duhalde utilizó 150 millones de ese crédito para planes sociales. Otra secretaria de Medio Ambiente, Piccolotti, Romina Piccolotti, habló de tirar unas bacterias que se comen el petróleo No, yo digo para ver el grado de improvisación que ha habido en todos estos temas. Tirar unas bacterias que se comen el petróleo y con esas bacterias tiradas sobre el riachuelo se iba a terminar saneando en gran parte del riachuelo. La cuestión es que estamos en ese momento en el que nada se soluciona, en el que la decisión, la intención está, la decisión política evidentemente no está. Pero quería terminar con una cita de 1770 en la que se ve una imagen de cómo en realidad se utilizaba el Río de la Plata. El por qué, en definitiva, porque si hay una explicación por la que Buenos Aires está acá, es porque está el Río de la Plata, porque está la costa. En 1770 hay una crónica que dice: el 8 de diciembre de 1770, día de la Inmaculada Concepción, los padres dominicos y franciscanos bendicen las aguas y para la mayoría de las señoras se inicia algo así como la temporada oficial de baños. Todo el día y hasta bien entrada la noche, la gente se acerca a refrescarse en las aguas. Las familias prefieren la caída del sol cuando comienza a oscurecer para dejar sus ropas y darse un baño. Muchos hombres y los comerciantes de la zona que acaban de cerrar sus negocios son los últimos en llegar y suelen almorzar o cenar fiambres y vinos en los verdes de sus riberas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Qué lindo final de Sergio Viñeschi! Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Gladys, por favor. Pedido por Jorge de Villa Urquiza, un clásico de Sui Generis. Amigo, vuelve a casa pronto. Se va. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiate todo. Me necesito tu resurrección. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública, pública y viene. Nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario y equipo, los llamo de Port de Iguazú. Acá estamos escuchándolo a partir de la una. Te felicito por la nota de página del domingo y saludos para todos, para Nora. Un abrazo. Rodolfo Clavel en nuestro Facebook, Gente de a pie. Soy docente mendocino en una escuela de adultos, donde ahora hay adolescentes excluidos nacidos en los 90 y en zona rural. Acerco que está bueno el curso en Provincia de Buenos Aires para la prevención del ausentismo. Ahora, la realidad nacional de los trabajadores y las trabajadoras de la educación es lograr llegar a la canasta básica sin necesidad de ser docente taxi, sobrecargarse de horas cátedra o doble jornada en inicial y primaria. En eso estamos, en la lucha. Abrazos. Mario, aquí hay una pequeña confusión de concepto. El Estado no es que quiera quedarse con chicones, como oí por ahí, sino hacer justicia y recuperarla para el pueblo, que es parte del Estado. Al César lo que es del César. Felicitaciones por su intervención en Duro de Domar. Cariños, Ángela Godoy Cruz Mendoza. En nuestro Facebook también, Venus publica, Lobregués de tinta china es de un vuelo poético mayor que Río de Pux, Mario. Qué pena no esté Mariana Enríquez para evaluarlo. Buen día, querido Mario y equipo, Rafael de Villarreal. ¿No será que la oposición en su momento no quiso participar y poner representantes en la institución AFSCA? Y ahora Mañeto se queja que no está presente la oposición. No es un problema que habría que revisar. Un abrazo. Noemí Valcarce, me asombra el romanticismo dedicado al riachuelo. En los 60 existía el Club Regatas de Avellaneda y se practicaba el remo. Epa. Bueno, para la señora que está hablando de los docentes y de su ausentismo, supuestamente ausentismo, entre comillas, por supuesto, por el tema de la voz y muchísimos otros temas, especialmente los psíquicos, ¿sí? Una de las cosas es que en la provincia tiene que dejar de haber 40 alumnos o 30, 35 alumnos por aula. No va más eso, ¿sí? La realidad actual, la realidad social, los chicos son diferentes. Carlos para Mario, que aclara entre paréntesis para Mario riverplatense. Es decir, que ahí está el origen del club Boca Juniors. Se refiere al Riachuelo. Al Riachuelo, sí, después. Oh. No, sí. Dos Riverplatense. Sí, para el programa de Mario. Sí, estoy escuchando a esta funcionaria de la provincia de Buenos Aires. La verdad que no tienen vergüenza. Ahora la próxima planilla va a ser para controlar a ver cuántas veces los docentes van al toalet. Saludos, Mario, los escucho siempre. Susana de Palermo. Cabe recordar que el Club Atlético River Plate también es oriundo de La Boca. Digamos, también comenzó ahí, barrio enormemente popular, y después, no sé. En cualquier momento, profesor hace la historia. Prosperamos y nos fuimos para arriba, pero bueno. Digamos, no, que yo, últimamente nos fuimos para abajo. La señora que habló referente a las enfermedades de los educadores de la provincia de Buenos Aires, muy diplomática, me parece bien que así sea para no crear conflicto, pero yo se lo puedo decir claramente, yo soy Héctor de Olivos, tengo conocidos y amigos educadores en la educación pública, Y la verdad que aprovechan todas las faltas. No digo que sean todos, pero son muchísimos. Muchísimos son los que aprovechan todas las oportunidades que da el sistema de contratación que tiene. Mira, Nora, habla Esther de San Miguel. Te digo que la señora esta tiene razón. Hay muchos, muchos médicos que yo conozco, porque vivo de hospital en hospital, que sí, que hacen eso, que faltan, que cobran, y maestras también. Lo mismo mi sobrina, que cada dos por tres. Bueno, Nora, habla Susana de Ramos. Quería decirte que escuché lo de que habían dejado salir a pasear al asesino del muchacho en el asunto de Ferreira, creo que se llamaba. No puede ser esto. ¿Por qué no miran si no hay el gobierno, ALAC, no se preocupa de ver si no hay una mano negra o una coima bien grande a todos estos? Hola, Daniel de Avance, buenas tardes. Bueno, la verdad que por estar aguantando a Vigneschi todas las asquerosidades que está contando, y yo estoy almorzando, por haberlo aguantado, hago otro pedido más de la música de la cocina. Es a mis amigos por Alberto Cortés. Pásenlo, porque lo estoy aguantando a Vigneschi. Un beso grande, chao. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Le puso onda Nelida, nada, dijo ese. Lo tomó en solfa, pero bueno, interesante. Es esto, ¿no? Qué tremenda la cuestión del agua. Comentábamos fuera de micrófono, terrible vivir en localidades sin agua, tremendo vivir en territorio sin agua, las dificultades que genera, el desafío que es, bueno, para construir algo, para tener un poco de riego potable, también es una suerte. Qué difícil que somos los seres humanos, ¿verdad? Y qué complicado que es el capitalismo, digamos, que tiene que ver con esto, ¿no? Naturalmente predador el capitalismo, ¿no? Es una cosa, pero bueno. Es absolutamente así, pero Vigneschi ya nos esclareció sobre todo el riacho. ¿Me olvidé, baby? No te olvidaste, digamos, terminaste sin precisar, pero podés hacer otra columna sobre el fallo de la Corte Suprema de la Nación. Claro. Que en rigor hace un par de años, sí, o tres años quizás, digamos, obligó a las 15 jurisdicciones que tienen autoridad sobre el riachuelo a que se sienten y coordinen un plan de saneamiento justamente para garantizar las condiciones mínimas de salubridad de la población que vive en esos hace distritos. Hace tres años es periodismo. Para historia tiene que pasar más tiempo. Acá, yo comento. No, nos comentan, estamos un poquito corridos de tiempo, pero nos comenta que hay un mensaje que le dice a Sergio que en el 38 y 39 todavía se bañaban en el río Chueno. Bueno, claro, lo que también lo que hay que analizar, bueno, también son las prevenciones que se tenían, si estaba transparente o no, impecable, pero bueno, en algún momento, evidentemente, lo que comentó con toda probidad Sergio, es importante, en algún momento ese río fue exactamente un río de aguas transparentes, digamos, y en algún momento se contaminó, se fue contaminando. Estos sin duda son procesos. Declaración por teleconferencia hubo hoy. Exactamente, después de 36 años, se puede decir, Pedro Blaquier, el dueño, el presidente del ingenio Ledesma, tuvo que dar declaración ante la justicia por la causa que investiga la represión ilegal en General Libertador San Martín, el distrito donde está radicado el ingenio Ledesma. Ahí fueron desaparecidos, secuestrados, torturados y desaparecidos no solo el médico Aredes, que era el intendente del pueblo, sino más de 30 personas. De lo que se lo acusa directamente a Blaquier es de haber permitido el uso, de haber autorizado, haber provisto de camiones al ejército para que hiciera una redrada que terminó llevándose a todos los delegados del ingenio, a gran parte de los pobladores, en lo que se conoció como la noche del apagón. en el cual fueron detenidas más de 50 personas, en este caso concreto, el juicio que se está llevando adelante es por 6 que continúan desaparecidos, de esos 30 hay más, pero el caso puntual es este, y la defensa de Blaquier estuvo dilatando a lo largo de muchísimos años la posibilidad de que sea citado este hombre, que es uno de los más poderosos de la Argentina, se puede decir, un hombre que se ufana a través de su blog, tiene más de 80 años, pero se divierte criticando todo aquello que suponga algún atisbo de virulencia contra la explotación capitalista, y siempre describe cómo llega a Punta del Este con su flota de yates y su tripulación que lo asiste, como un gran magnate que es. Finalmente, la causa cobró impulso cuando fue separado el último juez, que en rigor terminó siendo defensor de Blaquier, ¿no? Para son detalles. Son detalles. Y ahora uno de los camaristas, Ravid Caballero, es a su vez integrante de una asociación que ya consideró que Blaquier es un hombre inocente, que no tiene nada que ver con lo que sucedió en el ingenio Ledesma a principios de la dictadura militar. Bueno, Blaquier declaró por teleconferencia, el fiscal Pelazo había pedido que se lo detenga en forma inmediata después de la indagatoria, esto no sucedió, se retiró sin mayores problemas a su domicilio, y estaban en una manifestación de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Nora Cortiñas a la cabeza, la hija, una de las hijas del intendente Aredes, que continúa desaparecido. Hay que recordar que Olga Aredes, la esposa del intendente, fue quien durante años en soledad realizó la ronda en la plaza de General Libertador San Martín, cuando nadie creía que podía llegar a abrirse un juicio y que Blaquier podría llegar a ser citado a declaración indagatoria. Bueno, finalmente se hizo por teleconferencia, después de un incidente que hubo cuando fue a declarar en Jujuy Blaquier, y ahora, bueno, la causa continúa, habrá que ver qué define el tribunal, y lo que pidieron los organismos de derechos humanos es que la investigación tampoco se agote en Blaquier, sino que hay otros responsables, y llegaron a señalar a la esposa de Blaquier, a Nelly Arrieta de Blaquier, esta señora que durante mucho tiempo presidió la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, y a Nicholson, que es el representante de Ledesma ante la Unión Industrial Argentina, para que sean citados también en el marco de la misma investigación. Digo, si querés también, digo, si querés, si sos partidario de las sensaciones fuertes y esto, olvídate de la columna de Viñegi y lee los editoriales de la Nación sobre Blaquier, las cosas que dicen sobre Blaquier, o sea, los argumentos acerca de la persecución, de la falta de respeto por la propiedad privada, la cantidad de barbaridades que se dicen sobre una persona que se siente investigada por cometer crímenes de lesa humanidad, realmente impresiona y forma parte, obviamente, de la solidaridad de clase que la Nación tiene y de la línea ideológica que tiene respecto al terrorismo de Estado. De cualquier forma, con lo habituado que está uno a estas cosas, con el estómago, digamos, acostumbrado, porque uno sabe, realmente son sorprendentes. Prepárate para el de mañana, te aconsejo. Análisis objetivo, gente de a pie, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Te ahorramos, sobre todo a quien vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires o zonas de influencia y se mueve, no tenemos que contarle lo que significan 5 días de paro de subte en la cotidianidad de millones de personas. Es, francamente, es muy cargoso, es muy mortificante, en fin, es un tema que exige algún tipo de solución. A los que viven afuera, menos le vamos a decir, porque total, si son ajenos a esto, ¿para qué les vamos a contar? Así que no vamos a hablar del tema, solo referiremos que tiene alguna incidencia en la vida cotidiana de todas las personas, inclusive aquellas de relativamente poco interesantes, como somos todas las que trabajamos en este programa. De esto dicho, nosotros empezamos a irnos para volver mañana, como todos los días de lunes a viernes, de 12:30 a 14 horas. Te agradecemos mucho habernos acompañado. Contamos contigo mañana. Seguí con la programación de la radio pública. Nuestro tema de salida la sigue con los amigos y seguimos en deuda respecto a la discusión de esto, de todo lo que involucra esta cuestión de la amistad, de lo que significa el tema algo contigo y de si debería escribirse o no. Mañana vamos a lanzar una consigna en eso.